Yo sin ti estaba bien, no buscaba más. No buscaba más, te veías muy bien para el rato ya. No buscaba amar, a nadie le tengo que explicar. No te sientes mal, si a ti te gustó como la pasabas. También me divertí, pero no fue nada, baby. No digas nada, solo fuiste algo de un fin de semana. No confundas el amor con tener ganas. Y no te dijeron que soy diferente, que no hay que creer en la gente. Sé que no lo imaginaste, sé que nunca lo pensaste. Tú eres para mí. Oh, tú eres para mí. Y no me entrego, solo pretendo. Y odias verlo. Oh, baby. Te hablo claro, no puedo sentir amor. Esto no es amor. Todo pudo haber sido mucho peor. Hasta aquí ya llegó. Y si a ti te gustó como la pasabas, me divertí pero no fue nada, baby, baby. No digas nada, solo fuiste no algo de un fin de semana. No confundas el amor con tener ganas. Y no te dijeron que soy diferente, que no hay que creer en la gente. Sé que no lo imaginaste, sé que nunca lo pensaste. Tú eres para mí. Oh, tú eres para mí. Y no me entrego, solo pretendo. Y odias verlo. Oh, baby. Siempre.